pena de mi alma crece, sabiendo mi vida que no me quiere, sabiendo mi vida que no me quiere. En el amor ya no creo, pensando mi vida. La pena mi